When I was a young boy, my father took me into the city. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes, primera edición de la semana de Antequera Suda y vaya fin de semana que nos hemos llevado todos los que nos gusta el deporte. Vaya sábado con esa por fin victoria de la Unión Deportiva Torcal. Desgraciadamente, el Antequera Club de Fútbol B no se pudo quedar con los tres puntos. Cayó derrotado por la Unión Deportiva Humilladero por 0-2. La UMA, Antequera de Fútbol Sala, que ya está en uno de esos cuatro primeros puestos. Y vaya espectáculo el domingo en el Argüelles y por la mañana en el nuevo El Mobri. Todo se lo vamos a llevar aquí en Radio Torcal. Comienza la hora del deporte. Pues como les relataba en esa introducción que siempre les hago, el Antequera Club de Fútbol en ese partido matinal que consiguió que se quedaran los tres puntos en Antequera, no sin sufrir. Primera parte bastante, bastante buena, con dos tantitos, uno de penalti de Juanmi y otro de Pellegrín de Vaselina. Pero no supieron los hombres de Oscar Mena matar el partido, cometieron algunos errores. Al final, un golito de la Arenas metió el miedo en el cuerpo, pero menos mal que se quedaron los tres puntos en casa. Ya recortamos diferencia respecto a los de arriba. Y el espectáculo estaba servido a las 7 de la tarde en el Argüelles con las cámaras de Teledeporte en directo para que lo viese toda España. Y vaya primera parte primorosísima que hicieron los hombres de Antonio Carlos Ortega. Eso lo vamos a repasar todo con las declaraciones del míster, del entrenador del Antequera 2010, del balonmano Ciudad Real, y algunas de dos jugadores importantísimos que se hicieron valer ante toda España, Rafa Baena y Jorge Martínez. Todo eso será mañana. Porque hoy nos tenemos que dedicar un poquito también a comentarles esa victoria por 8-3 de la UMA Antequera, que está ocupando ya la cuarta plaza, que también da derecho a disputar la liguilla de ascenso, los playoffs, a la división de honor, la máxima categoría del fútbol sala patrio. Y comentaremos también, menos mal, llamábamos en la semana pasada a José Guerrero, el entrenador de la Unión Deportiva Torcal, le deseábamos suerte y mira, lo vamos a hacer toda la semana a ver si ese era el pelín de suerte que le faltaba, la llamada de Radio Torcal. 3-0, vencieron la Unión Deportiva Torcal. Y con expectación también se esperaba ese partido del preferente juvenil, que sigue en los puestos de arriba, está segundo porque consiguió una, bueno, merecida victoria, pero no sin apuro, no sin sufrir. 2-1 doblegó a su rival, el equipo de los hombres de Paulino Blanco. Y desgraciadamente uno de sus equipos mayores, como el Antequera Club de Fútbol B, que dejó escapar 3-0, cayeron los hombres de Paquillo frente a la Unión Deportiva Humilladero. Pues tenemos declaraciones del entrenador de la Arenas de Armilla y bastantes cortecitos que les vamos a hacer llegar de Oscar Mena, que este habla clarísimo. Ahora, 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos ya a meternos en faena, señores. Vamos ya con ese partido matinal, ese partido que disputaba el Antequera Club de Fútbol aquí en su estadio, en el nuevo El Mobri de nuestra ciudad, frente a la Arenas de Armilla. Un equipo que ofreció muy poco. La verdad que ofreció bastante poco y por eso está situado en los puestos más bajos de la tabla. Y tiramos de nuevo otra vez de la crónica de nuestro compañero colaborador, que lo tuvimos en la retransmisión en directo que le hacíamos desde este partido, David Sierra, que titula en ese blog www.frentetorcal.blogspot.com la siguiente crónica: una victoria más y 9 puntos consecutivos. Mucho sufrimiento en la parte final de un partido que tuvo poca historia. El Antequera Club de Fútbol sigue enderezando el rumbo del ascenso tras vencer al Arenas de Armilla por 2-1. Encuentro que correspondía a la jornada 25 de tercera división en su grupo noveno y que se disputaba en nuestro nuevo El Maulí. El partido transcurrió sin historia frente a un rival que poca emoción aportaría, aunque al final el gol de Dani llevó el miedo a las gradas verde y blanca. Óscar Mena, el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, realizó la lista de convocados sin contar con las nuevas incorporaciones, ya saben, Kini y el amigo Johnny, que vamos a escuchar ahora a Óscar Mena decir algo de Johnny no muy en su favor. Y dispuso un once ya habitual con la única novedad de Alexander en lugar del capitán Jorge Ruiz, que ya lo tuvimos la semana pasada aquí en Radio Torcal y que nos explicaba esa baja que sufre por lesión en el sóleo de una de sus piernas. Pues le relato lo que puso el IFA Óscar Mena: Rafa en portería, defensa de cuatro para Osuna, Argüello, Tete y Saúl. En el centro del campo el archidonés Chenchu, Francis Flores y Sergio Santamaría. Las bandas se le asignaron a Juanmi y Alexander y la punta del ataque para Patricio Pellegrín. En el banquillo de la suplencia quedaron el guardameta suplente Paco Lara, José Vega, Alex Ruiz, Rafa Fernández y Luija Santamaría. La jornada dominical comenzaba con el homenaje al central Adrián Calero, quien se ha despedido de la entidad verde y blanca. Se apreciaba una considerable emoción en el rostro del canario, que volverá finalmente a su tierra, la tierra que lo vio nacer, las Islas Afortunadas. Buena labor que ha realizado este jugador, que ha demostrado en toda la primera vuelta ser un defensor de calidad, llegando incluso a ocupar la titularidad de entretenimiento del actual fijo Argüello. Chenchu, capitán en el día de ayer, le entregó un trofeo agradeciendo su entrega en los últimos meses. Estamos hablando de Adrián Calero. Y nos referimos ya, perdón, a lo que se pudo ver en el Maulí, al partido. Poco tardó el equipo local en mostrar, sus credenciales y el deseo de ir descaradamente a por el partido. Juanmi, Alexander y Sergio Santamaría fueron los focos de creación y de ataque del Antequera Club de Fútbol. En el minuto 17 de juego se adelantó el conjunto de Óscar Mena con un penalti cometido sobre Juanmi, que fue él mismo el que lo transformaría sin apuro. A partir del 1-0 el partido se durmió para los dos equipos y no sería hasta el ecuador de la primera parte cuando Patricio Pellegrín, quien realizó un encuentro muy completo, se sacó de la chistera una vaselina que dejó boquiabiertos a los aficionados antequeranos. Está en racha el delantero del Antequera Club de Fútbol, el murciano Patricio Pellegrín, confirmando el buen momento de forma que está atravesando no solo él mismo, como ya estamos diciendo, sino el equipo al completo, quien se está convirtiendo en uno de los principales jugadores, este Patricio Pellegrín, para que el Antequera Club de Fútbol vaya subiendo puestos en la clasificación y recortando puntos de los que le preceden. Al descanso de ese partido se llegó con la tranquilidad del resultado y con ganas de acabar de matar a la Arena de Armilla, que demostró ser un rival bastante, bastante blandito. En cambio, la segunda parte se inició con una excesiva confianza de los locales, que se durmieron en determinados tramos del encuentro y complicaron los 3 puntos, a priori, que se veían fáciles. El centro del campo se convirtió en un atasco constante debido a la presencia de numerosos jugadores que iniciaban la jugada, pero no había definición, no había finalización. Fueron muchas las jugadas que murieron en las manos de Olvera, el meta de la Arena de Armilla. En el último cuarto de hora del partido, Óscar Mena dio posibilidades y minutitos a José Vega, Rafa Fernández y finalmente a Alex Ruiz, que poco pudieron demostrar, puesto que los minutos que le fueron otorgados por el argentino fueron bastante, bastante poquitos. Pero sería el conjunto granadino quien pondría la emoción en la destemplada segunda mitad. En los últimos 10 minutos acortó distancias con un gol de Dani, tras rematar un tiro de raso de Johnny dentro del área. Ese tanto llevó el nerviosismo al Antequera Club de Fútbol, que vio peligrar el resultado controlado durante la mayoría de los minutos por los antequeranos hasta el final. Pues nada, destacar un sinfín de posibilidades de José Vega, de Alex Ruiz, de Francis Flores, incluso de acabar con el temor del empate, pero la ineficacia de cara a gol prolongó la agonía. Las claves que nos da nuestro colaborador David Sierra son las siguientes. El gol, evidentemente. Sigue el Antequera Club de Fútbol haciendo gol. Pellegrín vuelve a marcar y confirma su excelente momento de forma. y oportunidades. Madre mía, se perdonaron muchas, muchas oportunidades. El rival no presentaba mucha dificultad, pero de transformar dichas oportunidades nos hubiera ahorrado el sufrimiento final. Y la afición, hay que destacarla. A la afición hay que darle un 10 como mínimo. A esas gradas desde el Maulí que no cesan de apoyar. Fue total el respaldo al equipo durante toda la liga que llevamos apoyando al Antequera Club de Fútbol. Y ahora es cuando se está empezando a recoger frutos. Vamos ya, antes de resumirles el resto de resultados y hacerle la clasificación y la próxima jornada, a escuchar al entrenador del Arenas, que yo bajo mi punto de vista parece un poco que hubiera visto otro partido, porque estuvo muy, muy flojito su equipo. Y vamos a escucharlo mejor, porque dice que es que merecieron hasta el empate. Vamos a ver lo que nos cuenta el entrenador de la Arenas de Armilla. Creo que hemos tenido opciones de llevarnos por lo menos el empate. Creo que hemos hecho incluso mérito. En la primera parte hemos tenido un par de ocasiones muy buenas, en la segunda parte alguna que otra también, y luego ellos habían fases del partido en las que han tenido un poco más el dominio del balón, que es normal, porque tienen muy buen equipo y es normal, y un campo grande y cuesta defenderlo. Pero por lo demás, también había fases del partido en la que el equipo ha cambiado bastante. La verdad que no tiene nada que ver el equipo que tenemos ahora al equipo que empezó la temporada. El equipo estaba a principio de temporada muy, muy desequilibrado en todas sus líneas, vamos, porque hemos firmado un central que nos da juego aéreo, que nos faltaba, nos mejora la defensa. Hemos firmado un delantero centro referencia que nos puede jugar de espalda a la portería. Se ha firmado algún jugador de medio campo que distribuye. Y a pesar de todo, hoy han jugado de inicio 6 sub-23, sub-23 que tienen 20 años la mayoría. Eso es. El equipo muy flojito, la Arenas de Armilla muy flojito. Yo creo que no se mereció el empate, aunque lo tuvo no para el 2-12, pero sí para el 1-1, Johnny en su bota delante de Rafa, que ya estaba batido y que al final el buen jugador, porque era uno de los que para mi gusto tenía mejor técnica, mejor manejo del esférico, Johnny, que la mandó fuera. Pero es que el Antequera estuvo desastroso en esos 10 últimos minutos. La tuvo Francis Flores en dos ocasiones, la tuvo Alexander, en fin, que si no estamos acertados de cara a puerta estos partidos. Yo le comentaba a Óscar Mena en sala de prensa, después de haber finalizado su intervención, que no podemos estar pendientes del reloj jugando con quien estábamos jugando. Y me decía Óscar Mena, y se lo digo yo a ustedes, que ojalá pidamos la hora en todos los partidos de aquí hasta final de junio, y lleva en parte razón, porque señal de que hayamos ganado todos los partidos, por lo menos empatado, y que estemos al final de competición en uno de esos cuatro primeros puestos de privilegio. Y vamos a escuchar ya a Óscar Mena hablando primero de que llegaron sus jugadores un poquito cansados. Sí, la verdad que se terminó sufriendo una parada de Rafa que podría haber sido el empate. Y bueno, yo creo que estamos recién, sobre todo charlando con los chicos, que hay gente que llegó muy cansada del partido también, y puede ser que hayamos levantado demasiado la carga de trabajo durante la semana y que la gente por ahí no estaba asimilando tanto trabajo. Y bueno, hoy recién ahora me lo están comentando todo, Chenchu y toda esta gente, hablando entre todos, me dicen, mira, Oscar, que hay gente que por ahí llegó cansada, y sobre todo al final se notó, creo que se notó que el equipo le costaba demasiado cada vez que atacábamos volver. Pero eso puede ser, ya te digo, un error mío de haber subido demasiado las cargas y que la gente pudo haber llegado un poco cansada al partido también. Me gusta a mí, Óscar Mena, la claridad, la sinceridad en sus declaraciones, y no tiene desperdicio la última, que cuando le preguntaban los compañeros en esa sala de prensa del Nuevo Maulí qué opinión le merecían los nuevos. De Kini dice que puede llegarle su oportunidad, pero no se pierdan lo que vamos a escuchar de boca de Óscar Mena, diciendo algo que no es muy bueno del amigo Johnny. Vamos a escuchar antes, porque Mena, Óscar Mena, el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, lo que estaba es contento con el resultado. Eso sí, eso lo estábamos todos. Sí, seguimos careciendo de meter las oportunidades. Tuvimos varias oportunidades de gol como para que el partido hubiese quedado sentenciado. No lo mete, te meten un gol ellos y se te complica, y se te vuelve a complicar, y así todo. Después de esa jugada tuvimos tres o cuatro jugadas claras en 6 minutos como para meter el 1-3, el 3-1, perdón, y como no los meté, ya te digo, un córner, una pelota parada, un tiro libre, en cualquier cosa, podría haber empatado el partido, pero yo creo que estamos hablando como si hubiésemos perdido el partido, y la verdad que el partido lo ganamos y seguimos recortando. Yo en ese sentido estoy contento en el resultado, por ahí no en la sensación que terminamos dando dentro del campo de juego, pero en el resultado estoy muy contento. Evidentemente lleva razón y ojalá pidamos la hora y no se juegue bien y los pasemos canutas en los últimos 10 minutos de todos los partidos, pero que al final se queden los 3 puntos en nuestra buchaca, como se suele decir. Óscar también criticó un poquito que el que menos tiene o debe de fallar en la zaga antequeranista, ayer dio muestras de esos fallos en un par de ocasiones. Vamos a escucharlo. Sí, se mete en el lío de Osuna porque intentamos jugar, o Argüello, una que mete para el medio, que también son complicadas. Pero bueno, yo también quiero que el equipo juegue al fútbol, que no estemos tirando la pelota todo el día para arriba, porque en tercera división nos vamos a volver locos. Si hay gente para jugar, que intente jugar. Se equivocó Osuna, pero yo prefiero que se equivoquen y arriesguen a que la estemos tirando todas para arriba y a ver quién la coge, quién choca, quién pega, quién se pega con los demás. Por eso por ahí asumimos algunos riesgos, que son errores que no se puede cometer, está claro. El que menos lo quiere cometer el error es Osuna, eso está clarísimo. Pero bueno, se ganó el partido, tampoco parece que no hubiésemos hecho nada. Ganamos un partido, seguimos recortando puntos y seguimos estando en la buena senda. Ganamos 3 partidos seguidos, que no es tampoco tan fácil ganar 3 partidos seguidos en esta categoría. La verdad que lleva razón, que no es fácil ganar 3 partidos consecutivos en esta categoría, en este grupo noveno de la tercera división. Ahora Óscar Mena. Óscar Mena habla de Alexander, que le echa halagos, pero dice que no elige bien lo que tiene que hacer con el balón cuando llega la oportunidad. Vamos a escuchar. Alexander es un chico joven que tiene muchísimas cosas por aprender, pero tiene muchas virtudes. Un chico rápido que le pega bien el balón. El problema de Alexander casi siempre es la toma de decisiones. Que cuando tiene que centrar, regatea, y cuando tiene que regatear, centra. Y cuando tiene que tirar al arco, da un pase, y cuando tiene que dar el pase, tira al arco. Muchas veces se equivoca en la toma de decisión, pero como jugador es un jugador importante en este equipo, y hoy para mí es un buen partido. Yo estoy muy contento con Alexander, estoy contento con el equipo en general, vamos, que ganamos el partido y seguimos en la lucha. Bueno, pues ahora no quiero que se pierda lo que dice del amigo Johnny. Y porque le preguntaron también nuestros compañeros ahí en sala de prensa qué le parece, qué valoración puede hacer de Kini y de Johnny, las dos últimas incorporaciones a la plantilla blanquiverde. Vamos a escuchar al entrenador argentino. Lo que vi, el negro Johnny, bueno, le digo negro porque le digo negro cariñosamente, el negro juega bien, tiene calidad, lo que pasa es que es muy vago. Y si no cambia la vagancia, se le va a poner muy complicado el panorama para jugar. Ya se lo dije, ya el último entrenamiento estaba mejor. Y Kini yo creo que es un jugador muy interesante. Muy, muy interesante por banda. El chico entrena bien, callado la boca, trabaja, no va convocado, no pasa nada, él ayuda. Es decir, yo creo que pueden ser jugadores importantes los dos. El Nero tendrá que cambiar su actitud, eso lo tengo clarísimo y se lo dije a él. Y Kini seguir trabajando de esa forma, en algún momento la oportunidad le va a llegar. Pues ya hemos tenido aquí apenas al día después de aterrizar en nuestra ciudad al amigo Johnny. Y Johnny, te tienes que espabilar, hombre, tienes que trabajar más para que Óscar Mena, que ya ha halagado tus condiciones futbolísticas, pero hombre, con el trabajo, haciéndolo ver al entrenador, yo creo que puedes disfrutar de minutos. Tengo yo que sacar de la duda a mi persona primero y al resto después, porque si me estás escuchando, Johnny, yo te hacía saber que lo único que sabía de ti, porque lo había leído en los foros de internet, que tenías un trato de balón exquisito. Hombre, yo quiero verlo, trabaja un poquito, que Óscar Mena seguro que te da algunos minutitos. Vamos ya a pues resumir cómo fue ese grupo noveno de la tercera división respecto al resto de resultados, que la verdad que nos vinieron bastante bien. ¿Y con qué musiquita? Ni la de sumario, ni la de entrada, ni la de cierre, con esta música marchosa. Con el himno de nuestro Antequera Club de Fútbol les voy a decir lo que hicieron, lo que cosecharon el resto de equipos en esa jornada de la tercera división. Mancha Real 3, Baza 0, Ronda 4, Alaurino 0, Santa Fe 0, Carboneras 2. Cuidado con estos del Carboneras, que son nuestros próximos rivales. Y ya les adelanto que el partido se va a celebrar el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde allí en Carboneras. Recuerden, en Carboneras, sábado a las 4 de la tarde. Antequera Club de Fútbol 2, Arenas de Armilla 1, Adra 2, Vera 0, Ciudad de Vícar 1, Comarca de Níjar 1, uno de los resultados que nos ha venido muy bien, Loja 3, El Palo 1, tampoco está mal este resultado para los intereses antequeranistas, Huetortájar 2, Motril 1, cayó el líder otra vez, y está perdiendo Fuelles, Malagueño 0, Almería B2, también, bueno, esto es que están los dos por encima de la Antequera, pero el malagueño, es que prácticamente Muñiz, el primer entrenador de el Málaga Club de Fútbol de Primera División, ha desmantelado a este filial, se ha llevado muchos jugadores. 0-2, cayó en casa el malagueño frente al Almería B, y le tocó descansar al Vélez Club de Fútbol. Y la tabla les relato con este himno de nuestro Antequera Club de Fútbol, versión de los García. El Motril primero, 52 puntos, segundo El Palo con 44, tercero Mancha Real con 43 y cuarto Almería B con 41. Ahí está la cima que tiene que alcanzar el Antequera Club de Fútbol si quiere estar en una de esas cuatro primeras plazas. 41 puntos tiene el Almería B, quinto el Comarca de Níjar con 40, mismos puntos para el Atlético Malagueño en sexta posición. Séptimo Ciudad de Vícar con 39 y octavo Antequera Club de Fútbol. Ahí con el punteíto de la guitarrita de uno de los integrantes de los García, Antequera Club de Fútbol con 38 puntos, a 3 de esa cuarta plaza y, ojo, a 6 de la segunda, que tampoco está tan lejos eso. Noveno Ronda con 38, décimo Adra con 38, décimo primero el Vélez con 35, el mismo punto que tiene el Santa Fe, que ocupa la posición décimo segunda, también con 35 puntos. Décimo tercero el Loja con 31, décimo cuarto Huetortájar, mismos puntos que el Loja, 31, décimo quinto Alaurino con 26, décimo sexto Baza con 23, décimo séptimo Carboneras con 21, nuestro próximo rival, y cuidado con ese, y décimo octavo Arenas con 20, cierra la tabla el Vera con 13 puntos. Antequera, y nadie va. Antequera. Pues próxima jornada rápidamente, Mancha Real Malagueño, Baza Ronda, Alaurino Santa Fe, Carbonera Santequera, sábado a las 4 de la tarde, Arenas Adra, Vera Ciudad de Vícar, Comarca de Níjar Loja, El Palo Huetortájar, Vélez Almería B, y le tocará descansar al líder. Antequera Sudá, de lunes a viernes a partir de las 8 y media de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9 y cuarto de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Pues rápidamente, 4 minutitos nos restan para resumir lo que se pudo ver el sábado. Intensa jornada deportiva la que se vivió el pasado sábado, preludio de la que se vivió también ayer domingo. Comenzaba la jornada sabatina en el Ciudad de Antequera, eso de las 4 de la tarde, con el duelo comarcano entre el Antequera Club de Fútbol B y el Club Deportivo Humilladero, perteneciente a la Liga en el grupo primero de la Primera Provincial Malagueña. Los de Paquillo no lo supieron hacer. Acomodados en la zona media de la tabla, no se pueden permitir los lujos de los que disfrutaron el pasado sábado, y al final cayeron por 0 tantos a 2. Sucumbió el filial del Antequera Club de Fútbol. Goles conseguidos para el Humilladero por Joselillo y por Eu, de genial libre directo. Resultado este que va a hacer caer algún puesto a los antequeranos en la tabla y estar más cerca de los de abajo que de los que comandan la clasificación. A las 6 de la tarde daba comienzo, y estaba hablando del pasado sábado en el Argüelles, el compromiso liguero que tendrían que solventar los de la UMA Antequera en la División de Plata de Fútbol Sala. El conjunto entrenado por Manuel Luigi Moli no permitió que se le complicase el partido ante el colista de la tabla, y aunque los nazarenos llegaron a ponerse a 2 en los primeros minutos del segundo acto, los universitarios siguieron con el guión establecido y terminaron goleando, ganando el choque por 8 tantos a 3. Resultado este que aupa al conjunto universitario hasta puestos de playoff de nuevo en esta temporada. La primera edición de la semana, que es esta que le estamos haciendo, pues Vamos a relatarle efectivamente cómo está la tabla en este grupo sur de la división de plata de fútbol sala, encabezado por el Fisiomedia Manacor con 52 puntos, el Puertollano Restaurante Dacho es segundo con 37, tercero el UPV Maristas de Valencia con 34 y la UMA ya aparece cuarto con 31 puntos. Tiene que sumar algunos puntitos más para asegurarse estar en una de esas cuatro primeras plazas, que al igual que la tercera división de nuestro fútbol 11, estamos hablando ahora de fútbol sala, da derecho a disputar los playoffs de ascenso, en este caso a la división de honor, la máxima de nuestro fútbol de sala. Y a la misma hora, y le sigo relatando lo que se pudo ver el sábado, que se batían el cobre los universitarios de fútbol sala en el Argüelles, muy cerquita de allí. Lo hacían los integrantes de la Unión Deportiva Torcal en el Ciudad de Antequera, recibiendo al Marbella B. Tuvimos, como les he dicho antes, el entrenador de los Naranjas, José Guerrero, en uno de nuestros últimos programas de Antequera Sud aquí en Radio Torcal, y le deseábamos suerte en el envite. Parece que surtió efecto y los torcales terminaron venciendo, no sin apuros, a su rival por 3-0. Y con expectación se aguardaba para finalizar la jornada el duelo en la preferente juvenil malagueña con el equipo de Paulino Blanco, que recibió el Malaca, sufrió, Malaca B, sufrió, pero se quedó con los 3 puntos y está segundo en la tabla para darle el salto, el zarpazo, y por primera vez en la historia bajo la denominación de Antequera Club de Fútbol estar en categoría juvenil en Liga Nacional. Y ya nos despedimos porque se nos aguardan ya las 21:00, las 9 de la noche. Y les adelanto que mañana vamos a desgranar declaraciones importantes de los jugadores del Palomar Antequera 2010. También escucharemos a Antonio Carlos Ortega y a Talantu Ceballos en ese partidazo que se pudo ver en el Argüelles. Un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy, muy, muy felices, como siempre les digo. Que cenen bien. Y si están en ello, si lo van a hacer, ¡que les aproveche! ¡Fly like you do!